la tipa no vale nada. Mentira no tiene nada. Si la vieras caminando, de negra pasilera. Si la ves en la marqueta, de negra pasilera. Si tú la ves en la playa, de negra pasilera. Y cuando la lleva al mambo, la tipa no vale nada. Mentira no tiene. Mentira no tiene nada.